aquella noche, amor. Mira lo que es el destino, el sorprendido fui yo. Voy a buscarte en tu trabajo sin avisarte. Y te vi charlando alegre con aquel señor. ¡Papel!